Hola Lole, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, Lole Inza, que no, estábamos preguntando por acá cuestiones que tienen, estábamos hablando sobre cuestiones que tienen que ver con los aeropuertos. ¿Viajás bastante o más o menos? No, más o menos. ¿Más o menos? Afuera, sí, afuera más o menos. Trato de viajar acá en Argentina, que es donde me da un poco el presupuesto, y los pocos viajes que tengo al exterior han sido por ahí a Brasil y eso con mi señora. Y tuve la suerte de que tengo una madre única y nos invitó el año pasado a pasar a todos año nuevo a Brasil, a Porto Seguro, a toda la familia, pero el año pasado nos llevó a los cuatro hijos. Nos llevó 20 días a Europa, España y Francia, a recorrer qué sería. Así que un viaje, no, ni te explico. Ahí estaban diciendo, escuchaba que decían Barcelona, y no, impresionante. La verdad que... Mirá, lindo. Sí, impresionante. No sé si ustedes ahí en la mesa, alguno tuvo la suerte de viajar a Europa, pero... No, por el momento Lole no. Bueno, yo tuve una sola vez, viste, tengo conocidos que han ido muchas veces y ya lo tienen como costumbre. Mirá, yo fui una sola vez y me vine, sí, la verdad que me vine muy impresionado porque no... Es otro mundo, nos falta mucho, chicos. Sí, cuando, el tema es, bueno, una persona que anduvo por ahí, cuando volvió me dijo, el tema es cuando regresás, que ves todo como más chiquito, más, ¿no? Que ves a Argentina como más plana. Sí, y además de eso también a mí me impresionó mucho el orden de las cosas allá, ¿sí? A ver, hablé con gente que tengo conocida que estaba viviendo ahí, que tiene negocios allá, y me planteaba que las problemáticas que quizás tenemos nosotros acá son las mismas. Desde lo político, sí, desde un montón de cuestiones, pero de lo social, yo veía que, claro, hay un respeto hacia el otro. A ver, el tránsito, uno mismo acá comete, cuestiones de tránsito, que no respetamos velocidades máximas, un montón de errores que cometemos, digamos, al día a día manejar, que no dejamos pasar a alguien cuando viene una persona mayor en la esquina, cosas sencillas, ¿no? No digo grandes infracciones de tránsito, pasar un semáforo en rojo, por ejemplo. Pero allá eso no pasa, o sea, y uno cuando va allá se adapta rápidamente a esas cuestiones. Yo he pasado pueblitos muy chiquititos, pero Lole, también ciudades grandes a 30 kilómetros, y no pasábamos los 30 kilómetros. Lo que pasa es que también tienen multas muy fuertes y se cumplen. Exactamente. Sí, no, me pasó ahí, mira, un ejemplo rápido, me pasó en Pamplona, estábamos buscando un hotel, necesitábamos hablar ahí con un oficial, y cuando le hago señas para hacerle una pregunta, yo venía justo en el asiento de atrás y me saqué en ese momento el cinturón de seguridad para hacerle la consulta. No sabes cómo me retenció, hombre. No sabes cómo me retenció. Le estaba explicando que me lo había sacado para... Bueno, y le estaban haciendo una multa a una persona que iba en bicicleta. Claro, no hay opción de decir, bueno, me saco el cinturón. La verdad, cruzo en rojo. No hay opción. No hay opción. Pero yo creo que pasa por ahí. Pero bueno, nada. Bueno, pero vivimos en Argentina y tenemos nuestras cosas lindas. Claro. Como si por ejemplo, el Valle de Picapedro. Claro, si tienen ganas de volar, vayan al valle y yo los cuelgo en una tirolesa. Y ahí volan tranquilos, claro, y nos sentimos un poco en el aire. ¿Escala la tironesa? No, te va directo. Sí, vamos haciendo con escala, ¿no? Una picadita, la escala y seguimos. ¿Qué hay en el medio? Por ejemplo, vos nos largás ahí en la tirolesa, ¿y en el medio qué hay? ¿Qué hay ahí abajo? Precipicio. Sierra. Nosotros tenemos la suerte de que estamos en las sierras, ¿sí? Estamos en el Valle del Picapedro, estamos en un campo que es... Es todo sierra, son 600 hectáreas de campo entre el cerro, pero trabajamos en 24, ¿sí? Estamos delimitados en esas 24 hectáreas, que es un predio bastante grande, que tenemos la zona de Taurora, justo, que es la pared más alta, que muchos si van por el dique para el lado del Banco Provincia van a ver ahí arriba una pared bien plana. Bueno, esa es la pared Aurora que usan muchos escaladores locales y escaladores de afuera que vienen a utilizar esa pared. Y nosotros en ese entorno armamos... A la pared esa donde está el puente de Lungui, así como lo llamamos, ¿no? Accedes por ahí, claro, donde está el puente colgante que hizo Lungui. Ahí abajo arranca un camino de tierra. Al fondo, si vos subís por ese camino de tierra, llegás al estacionamiento del Valle del Picapedro, digamos. A partir de ahí comienzan las 24 hectáreas. ¿Sí? No, no, eso sí, pero ¿a qué le llamás la pared Aurora? Esa es la que no la me gusta. La pared Aurora arriba. es el cerro Aurora, claro. Ah. Esa parte del cerro, ¿viste que al lado tenés, dicen, está Cerro Mate, que es el de los pioneros? Ah, sí, sí. Sí, es el otro paseo. Bueno, ese es el Cerro Mate. El cerro que estamos nosotros se llama Aurora. Ah, está bien, está bien. El de Sierra del Tigre, por ejemplo, se llama Venado, es el Cerro Venado. Uh-huh. Ese es el más conocido así. Y le dicen la pared, pues es una pared bien recta. Claro. Es una pared de 30 metros bien recta. Donde hay unas vallitas arriba, que es el mirador, digamos. Ah, la gente sube y puede mirar toda la ciudad. Claro, exactamente, exactamente. Divino. Sí, sí, uno va caminando. Hay varias opciones en el valle, porque están la gente que por ahí va a tomar algo, a comer algo, y después sale simplemente a caminar. Sí, y recorre el predio y llegás hasta el mirador, que es una vista fabulosa de la ciudad. Y después está el público este que ya te digo, viene a hacer actividades de aventura con nosotros. ¿Y ese público mayormente quiénes son? ¿Quiénes aprovechan esta posibilidad? Mira, hay de todo. Esa es la suerte, porque nosotros lo armamos así como para que trate de ir toda la franja de las edades. Entonces, ya te digo, por ahí a tomar algo, a comer, a caminar, van grupos de amigos o gente por ahí un poco más grande, y familias, ¿sí? Y nosotros trabajamos muchísimo con familias y también estos grupos de amigos que por ahí, cuando ven cómo es la actividad, se tientan y la hacen. Porque por ahí tenemos incorporado el concepto de actividad de aventura, o no actividad de aventura, sino tenemos incorporado tirolesa. Uno viene y dice, voy a hacer tirolesa, entonces le voy a llevar a los nenes para hacer tirolesa, a los chicos. Y es para mayores de 5 años. Sí, o sea, yo no tengo para hacer actividades de nenes menores de 5, yo no puedo hacer ninguna actividad. Y el circuito de rapel y de escalada, yo tengo dos circuitos, uno de tirolesas y puentes tibetanos y otro de rapel y escalada. Este de rapel y escalada es para mayores de 13. Uh-huh. Entonces, por ahí cuando viene un grupo de amigos, no sé, de 25, 30 años, viste, que lo miren y dicen, eso es para chicos. No, no es para chicos, justamente. Sí, es para que lo hagan todos. Y cuando ellos lo hacen, decían, entonces, che, esto está re bueno. O sea, claro, queremos romper un poco el concepto ahí, viste, que lo tenemos acá, ese concepto de es para los juegos para los nenes. Y no, no es así. Nosotros hacemos realmente actividades de aventura, ¿sí? Por eso ya te digo, hay un circuito que es el de rapel y escalada, y para mayores de 13 años. Bueno, hacemos todo un recorrido también, los dos circuitos son con la misma temática. Recorriendo el predio con dos guías, vas acompañado con dos guías, vas recorriendo el predio, te vas conectando ya sea a las tirolesas o a los puentes, o descendiendo paredes en las distintas cavas o haciendo escalada. También está un poco instalado, Lole, ¿cómo estás? Mariano te saluda, ¿cómo te va? Gracias, Mariano, ¿cómo andas? Está un poco instalado que este tipo de cosas también están pensadas solamente para los turistas, y es cierto que no es así, digamos, que es una linda manera para el tandilense de descubrir también otra faceta de su ciudad que habitualmente tal vez no la ve por el laburo, por la cotidianeidad, por la rutina, y está bueno un fin de semana, pero es una escapadita y conocer el otro costado de Tandil, que es lo que tanto atrae a los de afuera, ¿no? Sí, totalmente. Eso pasó siempre en Tandil, hace años que pasaba, de que uno no somos turistas en nuestra propia ciudad, digamos. Esto pasa mucho. Y es cierto, lo que si yo recibo mucho turismo, trabajamos muchísimo con grupos estudiantiles, grupos que vienen de Buenos Aires, ya sean de Scout en esta época del año, o colegios, o empresas que vienen a la ciudad y hacen la actividad y un almuerzo con nosotros. Y con el público local, con lo único que trabajamos son con aquellos padres que por ahí festejan el cumple, que se ha puesto un poco de modalidad entre nosotros y otros parques aéreos que hay, decir, voy a festejar el cumpleaños de los chicos haciendo algo distinto y no llevándolo a un pelotero, una canchita de fútbol. Somos una opción más dentro de la oferta de los cumples, pero van por eso. Si no, como turista no van, y es lo que vos decís, Mariano, se encuentran con este lugar que, va a ver, fue un poco lo que me pasó a mí también hace unos 5 o 6 años. Yo no lo conocía, y descubrí esto y digo, wow, qué lugar para hacer esto, para hacer el otro. Bueno, y ahí terminé trabajando con Alberto, con el cual somos socios hoy en día, y empezamos a generar todo esto justamente por eso. Y además hay muchos escaladores, hay muchos escaladores locales, que escalan en paletas, pero tienen todas estas paredes para hacerlo, una actividad al aire libre, totalmente sana. Y la verdad que está buenísimo. Yo creo que de a poquito se van enganchando cada día más. Algunos jóvenes van entrando, yo lo voy viendo ahí en el valle, que vienen a escalar, y eso está buenísimo. El otro día nos comentaban los chicos ahí del refugio que los que van a tomar algo también pueden acceder al mirador, dar una vuelta por ahí, no a los por ahí a las actividades de aventura. Por el otro lado, o sea, creo que pasamos ahí por donde hay un vagón, ahí es donde te podés anotar, ¿no? Para hacer actividades. Sí, exactamente. Uno cuando llega al base del picapedrero en general, llegás al estacionamiento donde está el vagón, ahí durante el día te reciben los chicos y lo primero que te ofrecen, obviamente, son las actividades de aventura o sí, te ponen en conocimiento de las actividades. Si querés hacer alguna actividad, sí, se abona ahí y arreglas ahí con los chicos. Caro, si no, ¿es muy caro, Lole, o...? No, mira, un circuito, mira, tenemos valores. El circuito de tirolesas, sí, que son, hacemos 5 tirolesas distintas y 2 puentes tibetanos, dura 1 hora y media uh-huh, aproximadamente, ¿sí? Y ese tiene un costo de $500 por persona. Sí. Y menores de 12 años se les cobra $450. Ajá. El circuito de rapel y escalada, que también dura entre 1 hora y media, 2 horas, ese tiene un costo de $700 por persona. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Que los turistas vienen y quieren hacer los 2 circuitos. En un horario salimos con uno y al siguiente horario salimos con el otro circuito. Uh-huh. Ahí hacemos un promedio y les cobramos $1,000 en total por los 2 circuitos, por las 2 actividades, hacemos un pequeño descuento. Exactamente, hacemos un paquete ahí. Y la verdad que se vende muchísimo porque, ya te digo, es una actividad sumamente divertida. Sí, es lo que sale cualquier actividad cuando uno va a otra ciudad también y te cobra mucho más caro los paseos y los paquetes. Mira, la realidad que tratamos de mirar mucho cuánto sale, algún parque de diversiones, claro, alguna entrada, claro. Sí, y tratamos de buscar ahí en base a los números nuestros, los costos nuestros, y tratar de ir manejándolo. La realidad es que si yo tendría que cobrar realmente lo que tendría que cobrar, sería mucho más cara la tarifa. Pero bueno, lamentablemente es como todo, nos pasa en todo, algo con gastronómico, con todo pasa, estamos tratando de acomodarnos y vender, pues sí. El equipo que nosotros tenemos, imagínate que es un equipo todo homologado, en dólares, sí, reponer eso tiene su valor y hay que hacerlo sí o sí, porque con eso no se juega, ¿no? Porque además, la seguridad. Exactamente, la seguridad de las personas que van ahí, que se quedan tranquilas porque están acompañadas por profesionales y por todo un sistema también seguro, ¿no? Y eso vale, es así. Sí. Nosotros, por ejemplo, ejemplos de seguridad, las tirolesas nuestras son dobles. Claro. ¿Sí? Normalmente uno ve una tirolesa de un cable con una polea y se conecta. Bueno, las nuestras son 2 en paralelo. Eso, ¿hasta qué peso pueden? ¿Tiene un límite de peso? ¿Cómo hace? No es límite de peso, es en base al arnés. El arnés que nosotros te conectamos, si el arnés cierra bien, va perfecto. Si estás con un poquito de cerveza encima, no lo podemos hacer, lamentablemente. ¿Ha pasado eso? Que dice, mira, no te cierra el arnés, chao, no puedes pasar. No. ¿Ha pasado? Me ha pasado, pero las veces que los ha pasado 2 o 3 veces, pero en realidad la persona que ha venido ya sabía, sabía esto. Sí, y él se acercó y dice, mira, yo estoy pasado de peso y mira, no sé si voy a poder hacerlo o no. Entonces dijimos, mira, vení, nos alejamos un poquito del grupo, entonces dijimos, mira, vamos a probar, si te logramos cerrar en la red y dan las medidas de seguridad, con todo gusto vení con nosotros, no hay problema. Y las 2 casos no pudimos y la persona lo tomó totalmente bien porque ellos mismos ya lo habían planteado. Bajó el refugio, se fue a tomar unas birras y pasó eso, sí. Pasó exactamente. Así que sí pasó eso. Bueno, Lole, te agradecemos muchísimo este contacto con Un Día Distinto. No, gracias a ustedes, aprovecho para decirles que estoy terminando ahora una tirolesa de 400 metros, que va a ser bastante larga, así que eso va a ser interesante, y van a estar invitados, así que espero que me vayan a visitar, así pasamos todos, pasan todos por esa tirolesa y por el resto de los circuitos. Porque las he visto allá, pero siempre las veo en el refugio. Deja que me entrene un poco. Siempre del lado de la cerveza. Mariano, sí, pasa eso. Ayer me decían, no, que ir a pescar esto, no, que ir a jugar al cabo, no. Mirá, si vas a colgar la naturaleza. No, recién cuando me decías el precio también, yo pensaba cuántas pintas era. Che, Lole, ¿nos escuchás? ¿Nos estás escuchando? Sí. Muy bien. Ahora te estoy escuchando, siempre, todos los días. No. ¿Escuchás a veces hoy? Sí, escucho a veces hoy. Leo a veces hoy desde la primera nota que salió, lo tengo al ABC de inicio de... Tuviste que cambiar de radio. No, tuve que cambiar de radio. Sí, pero voy y vengo. Le decía a la chica del otro día, voy y vengo. Es hincha de otra radio. Voy y vengo. Bueno, Mariano me conoce. No, pero lo estoy escuchando y la verdad que es muy bien. Sí, han arrancado 10 puntos, está muy buena. Aparte, nada, ustedes son todos profesionales y la tienen muy clara la radio y eso se nota. Gracias, ¿eh? Gracias Lole, un beso. Chicos, grande, y ya estaremos por ahí visitándote. Eso, en serio, están todos invitados. Gracias.